Hermanitos queridos, hoy es una memoria muy especial y ante las controversias que hay a nivel doctrinal con el documento sacado por el Vaticano sobre el uso de la palabra corredentora, donde hay como una polémica, no dejamos de establecer en este segmento de evangelización de que ella es la colaboradora del Señor. Ella es la que dispensa las gracias que Dios da. Dios se ve reflejado en ella. Por eso es la medianera de todas las gracias. Obviamente no podemos comparar la función de redención del Hijo, que es divino, que es Dios, sino como colaboradora. La corredención mariana se entiende como colaboración, como alguien que está ahí, dispuesta a llevar a sus hijos a la presencia de Dios, a defenderlos como una leona ante el mal, porque tiene en ella y dispensa todas las gracias que Dios le dio. Justamente por ser reina y señora de todo lo creado, coronada por la Santísima Trinidad, tiene un puesto muy grande en el orden de la creación y en el orden espiritual en el reino de los cielos. Ella es la que está siempre favoreciendo a sus hijos, aplastando la cabeza de la serpiente. Es ella la que nos defiende ante los embates del mal. ¿Cómo no disponer de un título tan maravilloso como el de corredentora? Cada piloto en las pruebas de carreras, siempre está el piloto y está el copiloto. El copiloto es el que ayuda, el que colabora. Podríamos decir, Dios no necesita, Jesucristo no necesita ninguna ayuda. Sí, por supuesto que sí se puede decir porque es omnipotente. Pero Dios así lo quiso, tener a una madre tan amable, a una madre tan venerable, que nos ayudase en ese camino hacia la casa del Padre. Y por eso Dios dispuso él venir de una mujer, encarnarse en una mujer, venir, ser gestada 9 meses en el vientre de María, para así tejer esa carne de hombre y nacer a esta realidad, encarnarse en esta realidad para mostrarnos cuán cerca Dios quiere estar de su creación. Y también ha dispuesto a tener una madre tan maravillosa, ¿no?, que supiera decir que sí y de hacer la voluntad del Altísimo. Por eso ella es dispensadora de todas las gracias, porque ella dijo sí al Señor. Hágase. Ese fiat, el hágase, es una nueva creación. La creación de aquellos que creen, de aquellos que se dejan moldear por Dios, de aquellos que ven luz en medio de tanta oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos iluminados por nuestra Madre Celestial. Porque estamos guiados por ella. Porque es ella la que nos dice, hagan lo que Él les diga, por su humildad, por su paciencia, por su amor infinito, porque ella solamente refleja lo que es el Padre Celestial, lo que es el Divino Dios para toda la humanidad. Ella refleja ese amor. No recibe otra cosa que amor y gracias sobre gracias y bendiciones que derrama sobre su pueblo santo, sobre la iglesia, pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza. ¿Cómo no decirle entonces, bienaventurada Virgen María, madre y medianera de todas las gracias, corredentora, colaboradora de la salvación? Que la gracia de este evangelio, de este día, nos haga de reflexionar un poquito sobre ese papel de nuestra Madre Celestial y no dejar de dar gracias a Dios, de alabarlo, de adorarlo por tan maravilloso regalo a su iglesia. Una madre que ruega por nosotros, una madre que nos protege y una madre que nos conduce hacia su Hijo Divino. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola. Dios mediante nos encontraremos con otra reflexión del Evangelio en este mismo espacio llamado Pimpollo de Dios. Que hoy en esta fiesta de María Madre Medianera de todas las gracias, nuestra Madre Celestial ruegue por cada uno de nosotros, ruegue por vos sobre tu vuelta a casa, y que siempre te dejes llevar de la mano por ella en contemplación de las cosas celestiales de Dios, y que ella siempre te guarde y te cuide. Que así sea.